te quiero cada día más. Hechizada de bajar. Te dije que tenía algo, o tal vez no hay que contarlo. Me cuidaré, lo guardo para mí. Olvídalo, no dije nada. Perdón, mejor callada. Entiéndeme, está quemándome desde adentro y es que yo te quiero cada día. Puedo pensar.